RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Renfe y Adif afronta mañana lunes una nueva jornada de paros parciales convocados por CGT y el sindicato ferroviario en contra de los planes de segregación de las dos empresas ferroviarias públicas. Los paros tendrán lugar entre las 7 y las 9 de la mañana, entre las 15 y las 17 horas y entre las 23 y la 1 de la madrugada, según datos de los sindicatos. La convocatoria se repetirá todos los lunes y viernes de este mes de noviembre y forma parte del calendario de movilizaciones previsto por estos sindicatos, que ya desarrollaron 3 días de paros y una jornada de huelga esta misma semana. Y mañana se inicia el trámite parlamentario de los presupuestos más complicados de la historia de la autonomía andaluza. Esta mañana en Granada, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Francisco Álvarez de la Chica, ha subrayado que el empleo es la principal prioridad de las cuentas andaluzas para 2014. Con 1.500 millones de euros dirigidos a las políticas de empleo y a las empresas, para que las empresas se mantengan funcionando y para que aquellas iniciativas empresariales puedan tener ayuda para salir adelante, y de otro lado con planes de empleo dirigidos a los colectivos y a los grupos que están sufriendo más la crisis. Este domingo Rosa Díez ha clausurado el segundo Congreso Nacional de UPyD, en el que ha sido reelegida portavoz. Díez, que lideró la única candidatura presentada, ha dicho que no consentirán que nadie chantajee a España, en clara alusión a Cataluña, ni tampoco a su partido, haciendo referencia a la ruptura del pacto de legislatura en Asturias con el PSOE. Cuando nosotros firmamos, tampoco firmamos cheques en blanco. Y de la misma manera que creemos que los ciudadanos tienen derecho a exigir a los partidos políticos que cumplamos nuestro programa electoral, porque ese es el compromiso, nosotros tenemos derecho y lo haremos siempre a exigir que se cumplan los pactos. La nueva terminal de pasajeros del puerto de Cádiz comenzará a funcionar mañana, una infraestructura que servirá para aumentar la seguridad de todos los cruceristas que lleguen a la ciudad vía marítima. Mónica de Ramón. Una terminal con capacidad para atender a unos 3.000 pasajeros al día y que va a ofrecer servicios de embarque y desembarque, expedición de tarjetas, zonas de descanso, tienda y cafetería. Emilio Medina es uno de los empresarios responsables de su funcionamiento. Toda persona que vaya a acceder a la cercanía del buque o a la escala del buque esté totalmente comprobada de que la persona pues no lleva ningún artefacto, arma o utensilio que pudiera ser similar a los aeropuertos. Eso es el objetivo principal de la terminal. El nuevo edificio de unos 1.400 metros cuadrados de superficie responde a una demanda histórica de la autoridad portuaria, que ha invertido 1 millón de euros en su construcción. La terminal se va a complementar con la construcción en breve de otro edificio en el Muelle Ciudad, también para recepción de pasajeros. Cielos poco nubosos mañana en Andalucía, las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero a moderado descenso. Vamos ahora a conocer el número de la suerte premiado en el sorteo de hoy de la 11. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 68.396, 68396, serie 012. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Los termómetros marcan a esta hora 19 grados en San Fernando, 16 en Antequera, 15 en Arroyo del Ojanco. Son las 11 y 3 minutos. RAI, fin de semana.